La delegación de la Asociación de la Paz y la Reunificación de Coreanos Residentes en Japón, presidida por su vicepresidente Kang Tae-hwan, que llegó el día 11 por vía aérea a Pyongyang, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, y les rindió tributo de homenaje.